Y para eso estamos en comunicación con Julio Ortega, de la Coordinadora Provincial en Defensa del Bosque Nativo. Julio, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, Julio. Sabemos que hace algunos días hubo un plenario de la Coordinadora en Córdoba. Sabíamos también de que después de las elecciones este tema se iba a retomar. ¿Qué información tienen ustedes y cómo se están preparando? Bueno, mira, sí, efectivamente, estos días hubo un plenario en la sede de Luz y Fuerza, muy auspicioso respecto de la convocatoria. Hubo mucha gente, unos 60 personas presentes, representando prácticamente a todas las regionales que conforman la CODEBOL. Se diseñaron, se plantearon las primeras semblanzas, los puntos de vista, se analizó un poco el escenario que puede resultar a partir de las elecciones, algunas medidas se mostraron, algunas medidas de orden jurídico, de orden en cuanto a movilización, en cuanto al análisis político de cómo se va a gestionar todo lo que se refiere al trabajo con los legisladores. Pero bueno, no se ha llegado a ninguna definición. Tampoco queremos tomar ninguna definición si no tenemos todavía datos certeros, concretos de cómo va a actuar el gobierno de Córdoba. Digamos que el discurso del gobierno de Córdoba sí ha mantenido en el sentido de que no se iba a tratar hasta después de las elecciones, y lo último que se dijo era que no se iba a tratar hasta después del año que viene. Pero nunca podemos saberlo, no podemos estar confiados en eso, y por eso nos estamos preparando. Y me parece que es importante también señalar que la intención de CODEBOLA a partir de ahora es de empezar a generar su propio temario, digamos, su propio contenido, empezar a generar, no estar respondiendo simplemente a las acciones del gobierno, sino nosotros generar nuestro propio contenido. Bien. Pero bueno, se sabe que de alguna manera el gobierno algo va a mover en estos días, algo va a pasar. ¿Cuál sería la respuesta de la coordinadora? Sabemos de que en las gestiones que hubo a principio de este año se llegó a un punto estanco. Secretaría de Ambiente manifestó que no va a realizar el proceso participativo. Digamos, vamos a volver a la instancia en la que quedamos a principio de año. Yo no creo que se vuelva al mismo punto. Punto era un punto muerto, un punto inconducente. Sí, obviamente estamos esperando a los mismos requerimientos por parte de la CODEBOLA, pero no desde ese ángulo de análisis. Tenemos que empezar a buscar nuevos actores, tenemos que empezar a gestionar otras cosas, y bueno, abandonando por supuesto el tema de la lucha, de la manifestación popular en las calles, porque evidentemente el gobierno tensa la cuerda hasta puntos en los cuales simplemente el tema de la movilización popular es lo único que los hace volver marcha atrás. Entonces, de ninguna manera vamos a renunciar a ninguna de las medidas de la forma en que se ha tomado hasta ahora, y seguramente vamos a profundizarlas. Profundizarlas implica generar nuevas formas de manifestación, siempre dentro de las mismas consignas propositivas y de manifestación en paz y de creatividad. Bien, ¿cómo está la capacidad de movilización de la coordinadora? ¿Está desplegada en todo el territorio provincial? ¿Esta información está llegando a los diferentes territorios? ¿Hay alguna indicación de prepararse para movilizar si fuera necesario? ¿Cuál es el mensaje en general a las organizaciones que están en los territorios? Bueno, mira, la CODEBOLA nunca ha sabido cuál es su capacidad de movilización hasta que ella misma se sorprende la capacidad de convocatoria que tiene el tema ambiental. Cada vez hemos renovado nuestra sorpresa a partir de la convocatoria que fue creciendo a partir de marcha en marcha, ¿no? Nosotros calculamos que la capacidad de convocatoria va a ser superior, porque estos 6 meses casi, no, bueno, hablemos de 4 meses que ha habido de receso, desde en junio se paró todo, junio, julio, nos ha permitido a trabajar a nivel territorial, cada uno en su zona, afianzando los pareceres, trabajando en los territorios para trasladar esta misma problemática de la ley de bosque a cada uno de los lugares donde se está trabajando. Eso permite también una toma de conciencia importante. Y esa toma de conciencia, esperamos, se trasunte también a la hora de convocar a una lucha generalista. Esperemos. Bien, una lectura un poco más política, Julio. Nosotros sabemos que el año pasado se trataba de aprobar la ley de bosques en la legislatura y que de alguna manera eso estaba bajo la órbita de Martín Yayora, vicegobernador, presidente de la legislatura. Realmente no pudieron aprobar esa ley. Hubo un costo político muy alto que tuvo que pagar el gobierno por eso. Martín Yayora se presenta para diputado y fue el gran derrotado de las últimas elecciones. ¿Vos crees que de alguna manera el gobierno provincial pagó con su derrota el desmanejo que hubo, entre otros temas, con el tema de la ley de bosques? Mira, lo que yo te diga a partir de ahora corre por cuenta absolutamente de una apreciación personal. Yo creo que absolutamente el gobierno de Unión por Córdoba pagó los costos de esta indefinición y de los compromisos asumidos con ciertos sectores que lo apoyaron. Ahora queda claro cuáles son, o sea, la sociedad rural, CARPES, la Federación Agraria y todo el sector que a su vez también había apoyado al gobierno de Macri, que no son demasiado distintos. Y bueno, la gente castigó esa indefinición y un cumplimiento de parte de Unión por Córdoba en convenios previos. Y por otro lado, otra gran porción de la población que ve lo nocivo de estos acuerdos también por el hecho de encararlo o haberse comprometido en cosas que son claramente en contra de la población de Córdoba, directamente. Muy bien. Julio, muchísimas gracias y bueno, estamos en atención, la atención puesta en lo que vaya a pasar en los próximos días. Bueno, mira, para terminar de completo la información, diciendo que 4 o 5, todavía no está definido, pero probablemente que sea el sábado 4, va a haber una nueva reunión de Codemos. Estamos haciendo las gestiones para que sea en la Reserva San Martín. Veremos si podemos lograr ese espacio para hacerlo, pero va a ser la segunda reunión así ya concreta con mira a las nuevas actividades respecto de acá. O sea que 4 o 5 de noviembre en la Reserva San Martín sería el próximo encuentro de la coordinadora. En principio sí, nos falta confirmar todavía el espacio, están en la gestión, pero consideramos que sí va a ser ahí. Muy bien, bueno, anotamos entonces. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Julio, hasta luego. Así pasaba entonces Julio Ortega, poniéndonos al tanto de las últimas novedades de la Coordinadora Provincial en Defensa del Bosque Nativo.